Jueves 28 de diciembre me rodeó con un manto de justicia, me atavió como a un novio, me adornó con joyas, como a una novia. Isaías 61 versículos 10 y 11. Este hermoso pasaje del profeta Isaías en forma de poesía nos hace recordar a otros textos donde también se usa este tipo de metáforas. Aquí podemos verlo cuando dice, me rodeo con un manto de justicia, haciendo referencia al Mesías, a la persona ungida por el Espíritu de Jehová. En la parte que dice, me atavió como a un novio, habla de adornos que salen de lo común. El lenguaje figurado de novio se utiliza seguido en el Antiguo Testamento para referirse al Mesías. Ya al final del versículo donde dice, me adornó con joyas, como a una novia, está haciendo referencia al lenguaje figurado de novia que se utiliza para describir al pueblo de Dios. Aquí escuchamos los beneficios que traerá el ministerio del Mesías, del ungido. Justicia. Una justicia que implica salvación. Seamos nosotros fervorosos para orar, que el Señor Dios haga que la justicia brote entre nosotros, lo cual constituye la perfección y la gloria de la tarea cristiana. Porque tú eres bueno, porque tu yástica, justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré. En tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame, una reflexión de Vania Sanou para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.